Viernes 30 de noviembre. Viernes 30 de noviembre, Nueva York. Le da la bienvenida a las Navidades 2012. Open Christmas Fieras New York. Es el encuentro de dominicanos y veganos más esperado. Y es en Petecla. Viernes 30 de noviembre, 10 de la noche. Open Christmas Fieras New York. El encuentro de dominicanos y veganos en Petecla. Petecla. 154 Post Avenue, New York. Te invita el impresionante grupo de Carnaval Las Fieras con el apoyo de los medios del Grupo Medrano.